dirigido por Abelcón Arte y Música. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todos tengan muy buenas noches. Bienvenidos al Mundo de Jazz, aquí por FM Oriente, la 92.3 MHz. La vía de contacto, 4661-2611. Y ustedes, los que no son de la zona, nos estarán escuchando seguramente a través de www.fmoriente.com.ar. Hoy no estoy solo. No hay invitados, pero estuvo visitándome la señora gripe, el señor resfrío, y realmente uno va todo el día con ellos, paseando de un lado al otro, con un montón de actividades que ellos comparten y también interrumpen, sobre todo cuando uno tiene que hablar a veces en la televisión o en la radio, con algún estornudo, con alguna cosa siempre antipática. Pero vamos superando el mal trago y nos estamos ahora abocando a compartir la buena música. En la operación técnica, ¿quién si no? Francisco José Bueno, Pancho Bueno para nosotros, tipo que realmente se está transformando en algo importante dentro de la radioemisora después de tantos años, porque hay fotografías de él con un atuendo realmente más que elegante. Hizo un corte de pelo al mejor estilo, digamos, de marketing norteamericano, y evidentemente vamos hacia un triunfo ineludible. Estuvimos compartiendo el Día del Periodista, de ahí la broma a mi amigo Pancho, donde el municipio organiza estas cosas de agasajar a la gente de los medios, y lo hizo estrenando el salón de exposición que tiene el nuevo edificio municipal. La pasamos realmente bien con algunos amigos, comentando anécdotas. Estuvo el intendente, obviamente, el presidente del Consejo Deliberante. Y nosotros realmente fuimos a comer y comimos. Eso es lo que quedó en claro. La pasamos lindo con los amigos y nos damos cuenta de que a veces nada más celebramos un día al año en donde, si se trata del periodismo, ese día somos personas, pero hay 364 días que a lo mejor hay un olvido total. Tenemos un día al año en el que es el Día de la Memoria para después olvidarnos totalmente durante 364. Y así puedo seguir con el Día de la Mujer, con el Día de la Violencia, con todo el tema que ustedes quieran. Hay un día de festejo. Hay un día en donde recibís mensajes. Lo interesante sería no recibir tanto, pero sí tener durante todo el año mínimamente el respeto a las actividades diversas que cada ser humano cumple, y por sobre todo el respeto al humano. De eso se trata quizá el mundo del jazz, donde esta música que se originó con lo peor, con la esclavitud, con el desarraigo y con el dolor, entregó la mejor música popular que pudo escucharse desde 1860 hasta nuestros días. Tengo que agradecer a la señora Carla Tana Spinelli, cantante de blues, que ella realmente tuvo la deferencia de invitarnos a su cumpleaños, que se realizó en el Centro Isabel, ahí en Callao 240 de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado. Nos invitó a parte del laberinto, Nahuel, y quien les habla, y por supuesto al director de Estudio Léxico, el estudio de grabación, acá de la ciudad, Ituzaingó. Y la pasamos fenomenal, lleno de gente, no había lugar, entre amigos, músicos, alumnos. Pasamos realmente unas horas extraordinarias. Hubo una pareja colombiana tocando también y cantando. Fue muy, muy hermoso. Y yo me llevo, y acá con todo el ego del que puedo ser portador, me llevo la alegría de haber compartido un tema con la Tana, que obviamente lo mío es paupérrimo, pero nadie me quita lo bailado de haber estado al lado de esta mujer sensacional. Un beso grande para la Tana Spinelli. Lo mismo que para la gente de Estudio Léxico, me refiero a Matías Parisi, que lo vamos a tener también en el mundo del jazz, porque está haciendo muchísimo por las bandas. Con él compartimos las charlas con músicos y las compartimos también con los oyentes de la radio, porque siempre extraemos algún párrafo, algún segmento de las interesantes charlas que estamos teniendo con músicos, no solo de Ituzaingó, sino del mundo, porque han venido de Estados Unidos, de Brasil, y eso nos pone bastante contentos. Después vamos a tener algunas noticias de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en Ituzaingó. Pero ahora quisiera realmente pasar a esta charla que tuvimos con el maestro Carlos Rodríguez, Chiche para los amigos, para los músicos conocidos, excelente pianista de jazz. Un tramo de esta charla y un tema musical interpretado, y esto es primicia, por él. ¿Y cómo fue la elección del piano, ponele, en tu caso? Mirá, yo de muy chiquito había agarrado la guitarra. Bien. Nunca llegué a ser guitarrista, tocaba algunos acordes básicos, las canciones, así. Pero tengo un amigo de la infancia, Ricardo, vive enfrente de la casa de mi mamá, y un día viene con la novedad que tenía un piano en la casa. Y yo lo quería ver, el piano. El piano era eléctrico, pero era un piano, era algo. Y él ya algo tocaba el piano. Cuando yo vi ese piano, nunca más agarré la guitarra. Digo, este es mi instrumento. Y me la empecé a pasar en la casa de él. Claro. Tanto que al poco tiempo empecé a tocar en el piano de él y, digamos, él me pasaba algunos acordes en el piano o con las notas de la guitarra la íbamos llevando al piano. Después fui a estudiar al conservatorio. Digamos que no terminé la carrera en el conservatorio, pero seguí estudiando en forma particular. Y así seguí hasta el día de hoy. Nunca más largué el piano. Va, se nota además. Se nota que forma parte integral tuya. Se nota cuando el músico disfruta. Claro, claro. Para los que quizás no están muy enterados de cómo es dentro del ámbito del jazz o del blues, no existen tanto los grupos o las bandas, sobre todo en estos momentos, sino que existen grupos de músicos que se reúnen a tocar en una jam o a hacer temas. Claro, claro. Y no es tan común que con quien no tocaste a lo mejor hace 6 meses, cuando unís a tocar, estás disfrutándolo como última vez. Sí, bueno, claro. Eso hace la maestría del músico, ¿no? El hecho de saber tocar, pero a la vez saber divertirse con la música. Bueno, eso es lo que a mí siempre me fascinó, sobre todo en los músicos de jazz, ¿no? Así como lo que me pasó con el piano, me pasó un poco con el jazz, porque yo cuando iba al conservatorio me enseñaban otra cosa y estaba muy bueno, porque yo aprendía el tema del teclado, aprendía a leer y un montón de cosas. Pero había cosas que yo quería tocar que no estaban ahí. Y yo me rompía la cabeza. ¿Cómo hacen los músicos para tocar eso? ¿Dónde lo aprenden? Decía yo. El gran dilema, ¿no? Hasta que un día me encontré con un maestro, uno de los maestros míos, que se llamaba, o se llama, mejor dicho, Alexander Esquer. Gran músico. Y ahí descubrí el jazz. Y me pasó lo mismo. De ahí no pude salir de ahí. He tocado otras cosas, pero siempre por el... ¿Cómo atrapa el jazz? Sí, a mí me atrapó porque, bueno, lo que hablábamos siempre, ¿no? El tema de la espontaneidad y cómo vos, digamos, podés encontrarte en un tema con un tipo que no manejás el mismo lenguaje hablado, pero manejás el lenguaje de la música y podés tocar y podés improvisar. Estás escuchando El Mundo del Jazz. Seguinos en vivo a través de www.fmoriente.com.ar. Déjanos tu mensaje en Facebook a través de Mario Abeijón o en el correo electrónico comunarte@gmail.com. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Rodríguez, flor de pianista realmente, un tipo que vale mucho, no solo como gran músico que es, sino también en su factor humano, con una familia genial. Y eso es lo que uno trata de rescatar con los distintos intérpretes de música, con los distintos compositores. Por ejemplo, el sábado próximo en el Laberinto va a estar Sol Mianovich. Sol Mianovich es la sobrina de Sandra Mianovich. Y la verdad que es bastante parecida. Es bastante parecida en cuanto a su fisonomía, pero también lo es en relación con el canto, con la voz. Bueno, vino con su guitarrita e interpretó tres temas bastante bonito, si nos habló un poco sobre estas cualidades que dos músicos están teniendo en los días de hoy, ¿no? Que ha cambiado bastante la historia. Vamos a hablar también acerca de que el jueves Zoo Café va a tener un músico de rock del oeste, de rock, de blues, que después vamos a hablar un poquito de él, y que nosotros vamos a estar ahí presentes con Radio Oriente y seguramente vamos a compartir en distintos programas parte de lo que ha sido el show. Me refiero a Josué Marchi, después vamos a hablar bastante de él. El jazz, el rock, el blues tienen un tronco en común, lo hemos dicho creo que desde que comenzamos con este ciclo hace ya un mes. Y entonces hay músicos que comparten los distintos estilos. Es el caso, por ejemplo, de un histórico ya para nosotros, el maestro Daniel Volpini, un baterista impresionante. Bueno, vamos a compartir una parte de lo que estuvimos charlando con el maestro Daniel Volpini y a compartir un tema con su banda. Ha grabado varios discos Volpini y nos ha obsequiado a nosotros una cosa que es histórica, un vinilo que hizo con su grupo Huevo, un vinilo de esta época, y que yo lo tengo sin quitarle el celofán guardadito para que en algún momento quizá podamos compartirlo. Así que bueno, Daniel Volpini acá en El Mundo del Jazz por FM Oriente. Cuando estamos hablando de batería, de percusión, se dice, bueno, el que toca un tontón lo toca acá, en China, en cualquier lado. Sí. Sin embargo, tiene una manera distinta de tocarlo, o una pulsación distinta. Sí, el instrumento tiene, vos fíjate que tiene una tradición, ¿no? Y uno estudia también eso, la técnica es una tradición. Ahora, lo que cambia es la forma de llegar a eso. Porque en otros lugares es como que de alguna forma vos tenés una cierta protección en cuanto a la forma de estudiar, que si bien escuelas hay en todos lados, pero lo que noto yo es el desamparo social de alguna forma, porque el estudiante, bueno, ni hablar del músico, ante todo es un ciudadano y tiene sus problemáticas, sus preocupaciones, ¿no? Y creo yo que cuando vos buscás ese estado de donde limpias tu cabeza para poder sentarte a estudiar, hay gente que le resulta más fácil que a otra, pero hay otros no, que están como, se sienten en un estado de como de preocupación, cierto, turbados, hasta tanto empiezan a limpiar la mente de la problemática diaria, ¿no? Lo mismo pasa con los músicos, o sea, vos te das cuenta a veces cuando uno rápidamente cambia de estado, O sea, toca una nota, tac, y ya está dentro, viste, que es una línea invisible y estás dentro de la música. Uh-huh. A veces te arrimás, salís, te arrimás, ¿no? Este, oscila, ¿no? El tema. Lo que estás diciendo es más que importante, y creo que ahí también se define un poco este dialecto o este idioma. A los argentinos, por ejemplo, hay un paso que nos cuesta bastante, sobre todo al comienzo, que es la adquisición de un instrumento. Claro. Por un lado. Ahora, por suerte, la información es mucha, pero en mi época no sabíamos ni siquiera qué instrumento era. Claro, claro. En cuanto a marcas, por ejemplo, te decía una guitarra eléctrica, y bueno, te ibas a Casa Núñez, Casa América. Seguro. Y alguno te chiflaba y te decía, no, mirá que están las Fender, mirá que está la Gibson. Me parece como que eso también nos fue modificando, porque algunos hasta tocábamos con cuasi palo de escoba. Claro. En el campo de la batería todavía, me parece como que es un apartado dentro de la música. De por sí ya cuando el pibe decide tocar la batería parece como que hay una alarma de incendio, ¿viste? Porque dicen, oh, el ruido que va haciendo y qué sé yo. Hay distintas etapas del vínculo, sobre a todo ver, familiar, contame. ¿No? Porque te imaginas que a veces cuando viene la mamá con el nene, ¿no? Dice, bueno, yo le veo potencial, a mi nene está todo el día así como percutiendo, golpeando en distintas partes. Me gustaría ver si puede ser, si puede estudiar y qué sé yo. Bueno, está bien fenómeno, esa es primera parte, ¿no? Entonces cuando el niño es apto o el joven es apto, después viene la otra etapa, el instrumento, claro, ¿no? La adquisición del instrumento, desconociendo la problemática del instrumento. O sea, primeramente es cómo lo compramos, los precios, qué marca. Una vez que está, empiezan a golpearse, a sonar la puerta, que el vecino de arriba, que el vecino sí. de abajo, ¿no? Que esta hora quiero descansar, como hoy un sábado a la tarde, justo el día que tengo libre, o el domingo, escucho al vecino que está tocando la batería, me vuelvo loco, ¿viste? Bueno, ahí empieza otra parte. Entonces, la acústica, los que pueden acústica, los que viven en el departamento, la batería muda, o se alquilan una salita de ensayo para poder estudiar. Y bueno, es todo un problema. ¿Cómo empezaste vos? Contanos. Como a los 13, mi papá me compró un rejunte, así de algunos sobrantes que tenía el baterista con el cual él tocaba. Y eso, bueno, fue yo creo que, sin temor a equivocarme, cuando trajeron eso a mi casa, y era mío ya. O sea, esto mirá, te conseguí esto. ¿Viste? Yo creo que eso y un ovni era lo mismo. Estás escuchando El Mundo del Jazz. Seguinos en vivo a través de www.fmoriente.com.ar. Déjanos tu mensaje en Facebook a través de Mario Abeijón o en el correo electrónico comunarte@gmail.com. Muy bien, escuchando al maestro Daniel Volpini y hablando un poquito con Pancho acerca de estas cosas que amo tanto la radio, que a veces me meto en camisa de once varas, porque comienzan a llamarnos los músicos y comienza a haber toda una actividad donde yo meto a la radio sin consultar. Y Pancho, bueno, con buen criterio se agarra la cabeza, se toma una buscapina y dice, bueno, dale para adelante. Así que Radio Oriente está en estos momentos presente en gran cantidad de eventos dentro del jazz, y ustedes lo pueden ver a través del Facebook, y de la radio, ponen Facebook FM Oriente y listo, ahí van buscando cantidad de músicos, notas que vamos realizando. Y por el otro lado, haciendo toda una cuestión de que adelantemos algunos recitales que se van viniendo. Ustedes saben que en Ituzaingó hay una banda que ha ganado la medalla de oro en los torneos bonaerenses, medalla de oro en el rock. Me refiero al grupo Chaparrón. Son nuestros, son de Ituzaingó, y los pibes son los mejores de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a una larga terna que tuvieron que ir venciendo, ¿no es cierto?, en todo lo que es un certamen. Son pibes muy jóvenes y realmente tienen una vocación ya definida acerca de la música. Y bueno, se han comunicado con nosotros y nos dijeron, mira, el 20 de junio, el Día de la Bandera, en realidad es la muerte de Belgrano, pero bueno, siempre lo llamamos el Día de la Bandera, Chaparrón va a estar en Live Shop Café, Sufriategui 701. Así que es un muy buen momento como para compartir. Aquellos que no los conocen, vayan, que realmente vale la pena. Son unos pibes sensacionales, con muy buena música, mucho criterio y muchísimo esfuerzo para hacer un producto musical digno. Les recuerdo entonces, el 20 de junio en Live Shop Café. Vamos a tener material para compartir el martes que viene un poquito, así ustedes se dan cuenta de la calidad sonora de este grupo. Y hablando de calidades sonoras, tenemos gente también que viene trabajando muchísimo, no aparece demasiado en los medios, menos en la tele, pero son tipos que son requeridos internacionalmente. Guitarrista realmente de primer nivel, el señor Maxi Rasek. Nosotros lo conocimos cuando vino con Adrián Jiménez, armonicista de primer nivel, y lo acompañó con la guitarra acústica. Y ahí nos comentó que tenía una banda de blues. Maxi Rasek también estuvo en forma internacional acompañando con su guitarra a un guitarrista de blues muy bueno, brasileño él, Solon Fishbone. O sea que una personalidad que está tomada en cuenta dentro del mundo del blues. Vamos a compartir un poco la charla con Maxi Rasek y, por supuesto, un tema musical grabado en exclusiva para El Laberinto, El Mundo del Jazz y FM Oriente. Pero, ¿cómo nos acompaña la viola? Sí, es parte de la vida de uno, ya a esta altura del partido, ¿no? Uno por ahí la guitarra, bueno, en los momentos que uno puede estar por ahí con el instrumento, lo primero que uno hace por ahí es intentar sacar algunos sonidos, ¿no? Además, tomando mate la tenés encima, claro, ¿no? Claro. No solamente para la creación, ¿no?, o el estudio, sino es como que en la espera entre mate y mate estás haciendo algo. Algo sale, algo tiene que salir. Alguna cosa. Maxi, un gustazo tenerte aquí. Ya te habíamos escuchado de alguna forma cuando vino Adrián. Y uno va viendo después algunas cositas en YouTube y todo eso. Y cuánta vida que hay en este estilo de música especialmente. Yo creo que vos ni siquiera te das cuenta porque va fluyendo en ese... ¿Qué puede ser? ¿Cuándo empezaste? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Por favor. Es un placer para mí estar acá con vos, charlando un poquito de la viola, de la música. Yo empecé muy de chico. En realidad, mi historia con la música es desde que tengo uso de razón. Ajá. Mi padre siempre tuvo una colección de vinilos ahí en casa, así que desde chico, es más, tengo un vinilo pobre que del gusto festival, que está rayado, sí, por mí cuando empecé a dibujar. Siempre en casa hubieron vinilos de los Stones, de Creedence, de Who, de Jimi Hendrix, de las Semillas Maestras, ¿no? Sí, era lo que escuchaba mi padre por ahí. Yo desde que tengo uso de razón estuve escuchando eso. Por ahí ya de 9 años, 8, con Led Zeppelin, con los Stones, ¿no? Y uno cuando empieza a tomar un poco conciencia y a investigar, un poco lo que siempre en el camino de la música, la investigación, ¿no? De querer saber, de querer escuchar, de descubrir prácticamente, es un camino que uno tiene. Bueno, empecé a descubrir que habían artistas como, por ejemplo, Willie Dixon, Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, que eran básicamente, estaban en el repertorio de esos artistas ingleses como los Stones, como los Beatles. Exacto. Y bueno, un poco empecé a descubrir esa música, ese camino, querer escuchar lo que yo en ese momento escuchaba, sabía que escuchaban. Eric Clapton tocaba el tropezón de Freddie King, y bueno, uno por ahí empezaba por ese camino a descubrir. Recuerdo que entre esos vinilos había un disco de edición argentina que se llama El Poder del Blues. El Poder del Blues. Que, vos. No sé, por ahí. Sí, bueno, estaba qué recuerdo. Volumen 1 y volumen 2. En el volumen 1 estaba Champion Jacques Dupré, me acuerdo. Estaba Freddie King. Uh-huh. Estaba. ¿Quién más estaba? Estaba, bueno, Eric Clapton, John Mayer and the Blues Breakers. En el volumen 2 estaba J.K. Horton, B. Wilder Horton. Bueno, habían un montón. Y eso fue como un pequeño paso, ¿no? En descubrir esta música. Uh-huh. Aunque sos mucho más joven que yo, igual te tocó una época donde querer hacerla no era tan sencillo, ¿no? Y bueno, un poco lo que veníamos hablando ahora fuera del aire, digamos. yo nací prácticamente sin internet, no teníamos YouTube como teníamos, que uno busca en YouTube y un tema te va conectando con el otro, y la búsqueda es mucho más al alcance de la mano. En ese momento, bueno, yo por ejemplo, que conscientemente empecé a comprar discos de blues o a buscar a eso de los 12 años por ahí, con los primeros CDs editados aquí, un CD de Muddy Waters, Little Walter, cuando acá habían sellos discográficos que editaban o por ahí se importaban discos. Esos fueron por ahí los primeros pasos. Obviamente era mucho más difícil, la música era mucho, la búsqueda en sí era un poquito más compleja de lo que es hoy. Hoy uno por internet tiene todo. So dirty every day. Why you treat me so low down? Well, you're dirty, mistreated. I'm gonna leave so low down. She's at home with her mama, but my baby's on my mind. Every time about it, I just can't keep from crying. Oh yeah. Why you treat me so low down? Well, you're dirty, mistreated. I'm gonna leave alone down. on your own. Sometimes I wonder, will my baby to come by home? Oh Lord, why you treat me so low? Gonna leave your lonely town. Pero, ¿cómo nos acompaña la viola, eh? Sí, es parte de la vida de uno, ya a esta altura del partido, ¿no? Uno por ahí la guitarra, bueno, en los momentos que uno puede estar. ¿Qué estás haciendo? Vamos a arreglar la cosa como corresponde. ¿Vos lo conocés a Josué Marchi? Dicen que el tipo toca la guitarra, pero ¿vos tenés idea? Con esos aparatos te salvaron la vida. A mí me salvó la vida esta porquería. Así que... Sí, muy buen Luis. ¡Qué chanta! No sabés ni quién es. No, buen blues, buen soul, buen rock, todo eso. Un gusto tenerlo en este lugar que vos sabés que es casi mi segunda casa. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Viste que bien que te dejé quedar. Fue un momento difícil, ¿eh? Sí. Ahí dice eso, café, pero acá nadie sabe que vas a tocar, bueno, cabe joder. Bueno, yo suelo trabajar con perfil bastante bajo. Bajo es una cosa, pero... Tan bajo que pasa desapercibido. Sí, entonces el 13 de junio. 13 de junio, 22 horas. Yo, café de Ituzaingón, en el oeste, que tiene algo que ver conmigo. Así que... Supongo que tiene muchísimo que ver. Y en este lugar vamos a compartir una reunión feliz. Que eso es tu música. Eso me gustó, ¿eh? Me gustó lo de reunión feliz. Fenomenal. Vamos a poner un cachito de algún tema, ¿viste? Para que la gente se vaya poniendo en clima. Ahora sí. Y a disfrutar. ¿Con quién venís? Vamos a tener Claudio Hannon en bajo. Bien. Martín Arispe en guitarra slide. Dino Martínez en batería. Golazo, la vamos a pasar fenomenales. Así que acá vas a tener las cámaras del laberinto, los micrófonos de FM Oriente y toda la alegría y el respeto que te tenemos, José. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Los espero. Y así pasaba Josué Marchi. Cuando nos fuimos a hacerle la nota, los avances, justamente en Live So Café. Recuerden ustedes, Josué Marchi con The Blue Coyotes en Live So Café este jueves a las 22 horas. No se cobra entrada por show. Así que vas, tomás algo y te pasás una linda velada con el mejor blues, hay rock. Seguramente... Son las presentaciones de los discos de Josué, de los dos discos solistas de él, pero también va a cantar cosas de los Robertones, va a cantar cosas de los Chevy, digamos, va a ser un momento de mucha alegría musical y creo que eso lo necesitamos. En otro orden de cosas, te cuento, nosotros vamos a estar allí con los micrófonos de FM Oriente y ustedes van a poder disfrutar parte de lo que es el recital a través de distintos programas, especialmente desde este, y también en internet, o sea, se van a meter en la página de la radio y ahí pueden disfrutar tanto de lo que va a ser el recital de Josué como de algunas notas que vamos compartiendo con toda la gente que participa desde FM Oriente. Si es el mundo del jazz, vamos a comenzar a hablar un poco de la historia del jazz. Y para hablar de la historia del jazz, nos vamos a sus orígenes. Capítulo primero de esta historia del jazz, basada en el libro que prologó John Scofield acerca de la historia del jazz. Y claro, si vamos a hablar de los orígenes de esta música que cambió el estilo del siglo XX, nos remontamos a New Orleans, la ciudad que a través del río Mississippi había generado esa influencia de música negra, donde el gospel, donde el spiritual y el blues comenzaban a dominar los sonidos de esa zona que se transformó en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos sobre fines del siglo XIX y principios del XX. Precisamente aquí el sonido del blues era lo que llenaba las calles, el sonido de los negros que estaban esclavizados todavía, que estaban trabajando en los algodonales, y por el otro lado la vida de la ciudad a través de la cultura europea, con su vodevil, con la gente que iba a los teatros y a divertirse por las noches. El bullicio de New Orleans dio origen a un estilo musical imperdible que luego estuviera definiendo la música popular. Así surgió ese canto profundo, ese canto doloroso que lo estaba dando el negro espiritual, el gospel, contando de alguna forma el dolor y por el otro lado también remarcando la esperanza. Ya se notaba, aún en el espiritual, el blues, su fuerza, su dinámica. Y así, mezclándose con todos los sonidos que iban acaeciendo en esta heterogénea ciudad, se iba generando una muestra rítmica distinta. Una muestra que iba dando un sonido dinámico y que el blues le daba profundidad. En ese canto de los negros estaba también interviniendo ya la cultura blanca, de aquellos que sabían dominar un instrumento, como los académicos, aquellos que tocaban un instrumento con el alma, que tocaban el instrumento por un sentimiento único. Comenzaban a aparecer ya en escena los primeros ritmos de lo que luego se llamó el ragtime. Y los negros, que no tenían poder económico, construían entonces instrumentos a través de latas, a través de cajones y con las históricas trompetas imitando a la voz. Así comenzaban a cantar, a bailar en cada esquina de New Orleans. El ragtime se había fusionado ya con el blues. Y entre esa fusión daba nacimiento un nuevo estilo al que se le denominó jazz. Y el jazz traía eso, ¿no? La forma bluesera, el swing dado por lo académico y por todas las cosas la libertad de los músicos. Por lo tanto, inmediatamente llamó la atención de algunos productores discográficos, y lo que era habitual, estas marchas que se realizaban por las calles, comenzaron a tener una función más comercial, más dinámica. Nace el disco. Ahí ponemos el gramófono para escuchar la primer banda que grabara jazz. Nos referimos a The Original Dixieland Jazz Band. No fue la primer banda de jazz, simplemente la primer grabación de jazz. Corría el año 1918 y ya había muchos genios de este estilo. Claro, que eran desconocidos. Y era a través de las grabaciones donde se iba a perpetuar y se iba a realizar la extensión de la fama de los grandes músicos que estaban tocando. La fusión del blues, del ragtime, con el folk y con la música europea comenzaba a hacer vibrar a la gente y los bailes ya eran bastante comunes. El sonido de los banjos, el sonido de las trompetas, las tubas, le iban dando ese hot o caliente ritmo que identificaba al jazz. Y había figuras que sabían que esto daba para mucho más. El caso de Shelley Roll Morton, que comenzó su larga carrera a principios del siglo XX. Un joven negro con unas cualidades extraordinarias y que se hacía llamar él mismo como Winding Boy. En el jazz que salía de su piano, intentaba condensar a un tiempo lo bullicioso y lo sofisticado. Y tenía a un gran ídolo que también fue de alguna forma su mentor, Tony Jackson, del cual no hay grabaciones, pero que evidentemente influyó enormemente en la vida de muchos pianistas de jazz. Shelley Ralph Morton, en sus grabaciones, ya marcaba que tenía la orquestación incluso cuando tocaba solo el piano. Estilo más que personal. Así comenzaba ya a definirse profundamente el jazz. Y las bandas comenzaban a irse hacia el norte. La dirección era Chicago. Pero eso va a ser motivo del próximo encuentro en esto que es el mundo del jazz. Thank you. Estás escuchando El Mundo del Jazz. Seguinos en vivo a través de www.fmoriente.com.ar. Déjanos tu mensaje en Facebook a través de Mario Abeijón o en el correo electrónico comunarte@gmail.com. Wow, estoy mirando el reloj y te digo cómo se fue la hora, nos pasamos incluso. Gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a nuestro amigo Francisco José Bueno en la operación técnica y en todo el apoyo que nos va dando a cada uno de los que hacemos programas en esta bendita y hermosa radio. Nosotros nos vamos a encontrar en El Mundo del Jazz el próximo martes a las 22 y seguramente, capaz, tenemos la sorpresa de poder transmitir alguna cosita que ocurra en Ituzaingó, siempre por esta frecuencia, la 92.3. Estate atento, tenelo registrado en tu computadora, porque permanentemente aparecen noticias sobre nuestro Ituzaingó, sobre la zona oeste, no solo musicales, todos los periodistas, la gente que está colaborando y haciendo programas acá te está informando. Así que bueno, tené la página www.fmoriente.com.ar ya tildadita en tu computador para ir revisando cada hora alguna cosa que pueda ocurrir. Gente, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces la semana que viene. Chao.